Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal, cargado como siempre de buena música. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los capítulos, les damos la más cordial de las bienvenidas y de paso les recordamos que por ahora nuestro único medio de contacto es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para que ustedes lo tomen en cuenta, para que lo anoten, para que lo guarden en alguna parte, les repito, nuestro único medio de contacto por ahora, paraísoinfernalosorno@gmail.com, donde nos puedes escribir lo que tú quieras. Sin más, comenzamos entonces la edición de hoy revisando algunos de los recitales que pronto se darán en nuestro país. En este sentido, les cuento que el próximo 8 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes se va a presentar la agrupación finlandesa Apocalíptica, grupo pionero en la interpretación de metal en chelos y que llega por primera vez a nuestro país como parte de su gira Apocalíptica Plays Metallica, donde celebran el relanzamiento de su más exitoso disco, Plays Metallica Before Chelos, lanzado en 1996 y que fue remasterizado el año pasado, donde además se anexaron otras canciones como Battery, Nothing Else Matters y Seek and Destroy. Actualmente, la banda está integrada por Eika Topinen, Paavo Lohtonen, Perttu Kivilasko en chelo, todos ellos tocan el chelo, además de Mikko Siren en batería y Frankie Pérez en voz, contando con 10 discos de estudio. De esta banda vamos a escuchar el tema Enter Sandman, precisamente la primera canción de su primer disco, Plays Metallica Before Chelos, de 1996. Y en otros recitales que ya están planificados para nuestro país, lamentablemente en la misma fecha, 8 de diciembre, se va a realizar el evento denominado Solid Rock en el Movistar Arena, que contará con tremendas bandas como Cheap Trick, Tesla y Deep Purple. Y nosotros vamos a recordar un grupo de los que vendrá, que no hemos tocado en Paraíso Infernal, Cheap Trick, banda de rock formada en Rockford, Illinois, Estados Unidos en 1974, y quienes en el año 2016 fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll. Actualmente, esta banda está integrada por Ricky Nielsen en guitarra solista, teclados y coros, Robin Sander en voz, guitarra rítmica y teclados, Tom Peterson en bajo y coros y Doug Nielsen en la batería. Tienen ya 17 discos de estudio y nosotros los vamos a recordar con el tema I Want You To Want Me, del disco In Color de 1977. Entonces, iniciamos este programa de Paraíso Infernal recordando recitales que se van a generar en nuestro país, ambos el 8 de diciembre, uno en el Teatro Nescafé de las Artes, me refiero a Apocalíptica, los recordamos con el tema Enter Sandman, del disco Plays Metallica Before Chelos de 1996, y el mismo 8 de diciembre se realizará el evento Solid Rock, que contará con la participación de Deep Purple, Tesla y Cheap Trick, y nosotros escuchamos algo de este último grupo, el tema I Want You To Want Me, del disco In Color de 1977. We'll be right back. Antes de continuar, saludamos a los auditores de Radio Embrujo FM en el sector sur de la ciudad de Santiago, donde la encuentras en el 98.9 del dial y nos puedes escuchar todos los martes a partir de las 20 horas y la repetición todos los jueves en el mismo horario. Así que un saludo para todos los auditores de Radio Embrujo FM. Ahora llegó el momento de escuchar bandas de rock latinoamericanas. Hemos pasado por varios países y hoy corresponde el turno de degustar una banda que sea de Brasil y otra de República Dominicana. Comenzamos con una banda carioca, en este caso formada en 1987 en la ciudad de Sao Paulo y que actualmente se encuentra activa. Me refiero a Viper, agrupación que cultiva el estilo heavy metal. En la actualidad, la agrupación está compuesta por Ricardo Bossi como vocalista, Pete Passarell en el bajo, Felipe Machado en la guitarra y Renato Gracia en batería. Cuentan con 10 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema Common Rage del disco del mismo nombre, editado en 1995. Y luego escuchamos sonidos rockeros de República Dominicana con Santuario, agrupación de crossover thrash formada en la ciudad de Santo Domingo en 1999 y que actualmente se encuentra en receso. El grupo estaba formado por Robin Valdés en guitarra, Omar Núñez en bajo, Juan Carlos Canqui Lora en batería y Jason Tavares en voz y guitarra, teniendo la fecha 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer disco, denominado Adicto al Caos, del año 2000, la canción Revolución. Entonces, a continuación, disfrutamos del rock latinoamericano, primero con Viper, heavy metal brasileño, y el tema Common Rage, del disco del mismo nombre de 1995. Y luego, algo de crossover thrash desde República Dominicana, con Santuario y el tema Revolución del disco Adictos al Caos, editado en el año 2002. Rage and rise. Continuamos en Paraíso Infernal y de paso saludamos a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, donde nos puedes escuchar todos los jueves a partir de las 20 horas. Un saludo para todos sus auditores y nosotros seguimos para revisar y conocer un poco más de grupos o solistas que han sido historia dentro del rock. Vamos a comenzar con un músico que ha sido inspiración para varias bandas y que está dentro de la historia del rock. Me refiero a Leonard Norman Cohen, más conocido como Leonard Cohen, nacido en el año 1934 en Montreal, Quebec, Canadá. Aparte de músico, fue también poeta y novelista. Eso sí, como músico desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad, y ha sido definido por el crítico Bruce Eder como uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los 60. Cohen ha sido introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de los Estados Unidos y en el Salón de la Fama Musical de Canadá. Recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec y en el año 2011 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Tiene 14 discos de estudio. Lamentablemente falleció un 7 de noviembre del año 2016 a la edad de 82 años en su última residencia, en su casa de Los Ángeles, California. Nosotros vamos a recordar a este artista que ha sido influencia de múltiples músicos con el tema Aleluya, la canción más famosa de Cohen, publicada en 1984 como parte del álbum Various Positions. Su letra es un poema basado en historias bíblicas, relatos antiguos y inquietudes existenciales. Muchos artistas han versionado la canción, siempre con mucho éxito. Y luego seguimos con una tremenda banda que se ha catalogado como rock psicodélico y sobre todo como heavy metal. Incluso algunos la indican como la agrupación que dio origen al rock pesado, al heavy metal, antes incluso que Black Sabbath, a los cuales se le considera los padres de este estilo. Me refiero a Blue Cheer, formada en 1966 en San Francisco, California. Fueron pioneros del sonido que en los 90 sería conocido como stone rock por la afinación peculiarmente grave de sus instrumentos. Tuvieron 10 discos de estudio y a pesar de que no es la original, la formación clásica de la banda fue con Dickie Peterson en bajo y voz, Lake Stephens en la guitarra y Paul Wally en la batería. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer disco titulado Vincebus Eruptum de 1968, la canción Rock My Baby. Entonces, recapitulando y recordando los grandes del rock, vamos a escuchar primero a Leonard Cohen con el tema Aleluya, que pertenece al disco Various Positions del 1984. Y luego escuchamos a los precursores del heavy metal, Blue Cheer, y su tema Rock Me Baby de su primer disco de estudio, Vincebus Eruptum, de 1968. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. She tied you to a

my back ain't got no bones. I ain't got no bones in my two arms. Volvemos y aprovechamos de saludar a otro de los medios que nos transmiten, www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, donde estamos todos los viernes en formato de podcast. De hecho, nos puede descargar y escuchar cuando estimes pertinente, así que saludamos a todos quienes se informan y nos escuchan por este medio de comunicación. Bueno, ahora seguimos con la sección del antes y el después. Como siempre, hemos elegido un gran tema y lo vamos a escuchar en su versión original y luego en la versión de cover que realizó algún grupo sobre este mismo tema. La canción para el día de hoy elegida es Hair of the Dog, tema original de la banda escocesa Nazareth y que está incluido en su sexto álbum de estudio llamado igual que el disco, Hair of the Dog, que fue editado en 1975 y que es considerado por muchos como una obra maestra y uno de los mejores álbumes del hard rock de la historia. Esta canción es conocida también como Son of the Beach por el estribillo que tiene. Se han realizado algunas versiones de este tema, pero nosotros vamos a quedarnos con la que apareció en el disco de Spaghetti Incidents de la banda de hard rock Guns N' Roses y que fue lanzado al mercado en 1993, transformándose en el quinto álbum de estudio de la banda. Este disco tiene algunas particularidades. Por un lado, fue la última participación de Slash con la banda, y por otro, era un disco de cover donde tenían temas que habían influenciado a la banda, dentro de ellos, Hair of the Dog. Por ello, en el antes y el después de hoy, el tema Hair of the Dog, primero en su versión original de los escoceses de Nazareth, del disco del mismo nombre editado en 1975, y luego vamos a escuchar la versión que en 1993 realizó Guns N' Roses y que está incluida en su disco The Spaghetti Incidents. Ustedes se quedan con la que más les guste. We'll be right back. turn the volume on this. Seguimos en Paraíso Infernal, pero antes saludamos a www.riobuenonoticias.cl, donde nos escuchas todos los sábados en formato de podcast. Puedes escucharnos o también, si quieres, puedes descargarnos y escucharnos más tarde, cuando tú lo desees. Así que un saludo para todos los lectores y auditores de www.riobuenonoticias.cl. Corresponde ahora escuchar discos que fueron editados entre 1960 y 1970. Como siempre, seleccionamos dos. Hablamos un poco de ellos y tocamos un tema de cada uno. Comenzamos con Blind Faith, de 1969, disco que fue el debut de la banda del mismo nombre, que está integrada por grandes maestros del rock que estaban o habían estado en grandes bandas, como es el caso de Eric Clapton, Ginger Baker, Steve Winwood y Rick Grange. Este primer álbum del grupo llegó a lo más alto de las listas británicas y estadounidenses en su primera semana. De hecho, llegó al puesto número 1 en la lista del Billboard en Estados Unidos y al puesto 40 de la lista de álbumes de Rhythm and Blues. El disco tuvo algo de polémica debido a que la portada mostraba a una chica adolescente semidesnuda con una maqueta de un avión entre las manos que algún medio quiso dar un sentido fálico. El sello discográfico de Estados Unidos reeditó el álbum con una fotografía de la banda, esta vez en la portada. De este tremendo disco vamos a escuchar el tema Presence of the Lord y luego seguimos con un disco que amplió los horizontes del rock, sobre todo del rock pesado, llamado igual que la banda, Black Sabbath, siendo editado en 1970, siendo este el primer disco de la banda oriunda de la ciudad de Birmingham, Inglaterra. Es casi un disco de culto para quienes gustan del rock más pesado. Nosotros vamos a escuchar el track número uno del disco, Black Sabbath, uno de los clásicos de la banda que fundamentó el que fuese conocida como un grupo satánico, pues muchos vieron en la siniestra letra de esta canción una muestra irrefutable del compromiso de los músicos con estas corrientes ocultistas. Curiosamente, Geyser Butler, autor de la letra, declararía que más que una oda al satanismo, el tema era una advertencia ante el peligro de este tipo de prácticas, habiendo sido por tanto totalmente mal interpretado. Entonces, recordamos discos que fueron editados entre 1960 y 1970 y vamos a escuchar un tema de cada uno. Primero del disco Bring Faith, propiedad del grupo del mismo nombre, editado en 1969, vamos a escuchar el tema Presence of the Lord y luego del disco Black Sabbath, de la banda también del mismo nombre, vamos a escuchar la canción Black Sabbath. Este disco vio la luz en 1970. Que disfruten de estos clásicos.

Hemos llegado al final del programa de hoy y vamos a terminar revisando algunas noticias del mundo del rock. Comenzamos anunciando un lanzamiento de una de las voces más aclamadas y reconocidas del rock. Durante este mes se va a lanzar el disco The Voice of Deep Purple de Gillian Gears, un disco que demuestra lo mejor de la carrera en solitario de Ian Gillan, la voz de Deep Purple, en tres CDs digipack a través de Store for Music. Este conjunto contiene tres álbumes tomados de la carrera no tan conocida del legendario vocalista: Naked Thunder de 1990, Scarabus de 1977 y Accidentally of Purpose de 1988. Además de cada álbum completo, el set incluye 5 pistas adicionales: Smoke on the Water, Black Knight y Restless, además de Shield in Time, Woman from Tokyo, de la era Ian Gillan Band, además de una entrevista con el propio Ian Gillan en Tokio durante la gira japonesa en solitario. Recordemos que después de dejar Deep Purple en 1973, Gillan posteriormente formó The Ian Gillan Band alrededor de finales de 1975, para luego simplemente derivar a Gillan en 1978. Después de un breve paso por Black Sabbath en el disco Born Again, Gillan volvió a las filas de Deep Purple en 1984 y desde 1989 hasta el día de hoy sigue al frente de los legendarios británicos. Nosotros lo vamos a recordar con el tema Lay Me Down del disco Shield in Time de 1976, de la época en que integró Ian Gillan Band. Y en otras informaciones, el gran Ozzy Osbourne fue entrevistado en un programa de radio donde aseguró que tiene 7 canciones escritas y listas que pueden ser la base de un nuevo disco a futuro. Además, también se refirió a la gran cantidad de años de rodaje en el rock y señaló sobre esto: nunca lo hubiera creído. Recuerdo cuando el primer álbum de Black Sabbath llegó a las listas y recuerdo haber pensado, estaré bien durante un par de años. Y aquí estamos, 49 años más tarde, todavía lo estoy haciendo, así que simplemente hago lo que hago. No sé cuál es la respuesta a la pregunta. Si alguien hubiera dicho todos esos años atrás, esto es lo que tu vida será, si alguien lo hubiera predicho, nunca lo hubiera creído. 50 años se cumplen el año que viene y lo serán. Mientras, esperamos entonces se concrete un nuevo material del príncipe de las tinieblas del rock pesado. Lo vamos a recordar con uno de sus grandes temas, Crazy Train, de su primer disco como solista, Blizzard of Oz, de 1980. Entonces cerramos esta edición de Paraíso Infernal con información del rock, con grandes de la música. Primero vamos a escuchar al gran Ian Gillan, vocalista de Deep Purple y quien ha sacado al mercado The Voice of Deep Purple de Gillan Gears, un disco que demuestra lo mejor de la carrera en solitario. Nosotros lo vamos a recordar con el tema Lay Me Down del disco Shield in Time de 1976, de la época en que integró Ian Gillan Band. Y cerramos con el maestro, con Ozzy Osbourne, quien anuncia la posibilidad de tener nuevo material para un nuevo disco. Nosotros vamos a esperar entonces que esto salga, pero mientras lo vamos a recordar con la clásica Crazy Train de su disco debut como solista Blizzard of Oz de 1980. Con esto nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Come on.